Trabajo de los pilotos argentinos. APSE, Asociación de Personal Superior de Empresas de Energía. En la Corriente Federal de Trabajadores, por la soberanía energética argentina. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Fin de espacio publicitario. Noticias. Cristina Fernández elogió al ministro de Economía y dijo que en su explicación de la deuda fue clarito como el agua. La vicepresidenta destacó las declaraciones sobre la deuda externa que hizo a un programa de televisión el ministro de Economía, Martín Guzmán. Nosotros no nos queremos pelear con nadie. Vinimos a resolver un problema que la economía argentina ya tenía. Argentina en el año 2016 volvió a acceder al mercado de crédito internacional y empezó a endeudarse a tasas del 7% anual en dólares cuando el mundo pagaba tasas cercanas a cero. Para poder pagar eso, el país tendría que haber crecido mucho. Los acreedores sabían que estaban tomando un riesgo. No hay deudor irresponsable sin acreedores irresponsables. Y lo que nosotros les estamos pidiendo no es que pierdan siquiera, es que ganen menos. Aceptar lo que ellos piden significa más desempleo, más angustia para la gente, tener, por ejemplo, que ajustar jubilaciones. Y eso es algo que nosotros no vamos a hacer. Lo que queremos es no comprometernos a algo que no vayamos a poder cumplir. No comprometernos con pagos que le impidan a Argentina efectuar todas las políticas públicas que necesita para poder recuperarse. Eso es lo que un acuerdo sostenible quiere decir. Un compromiso que podamos cumplir. Internacional. Estados Unidos ofreció una recompensa por un funcionario venezolano y no descartó una intervención militar en ese país. El secretario de Estado Mike Pompeo informó que la administración Trump ofrece $5 millones a quien suministra información que permita arrestar y juzgar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno, a quien acusa de crimen organizado y significativa corrupción. A fines de marzo pasado, Washington ofreció recompensas más altas para quienes contribuyan con el arresto de otros funcionarios venezolanos, como el presidente Nicolás Maduro y su número 2, Diosdado Cabello, además de un ministro y dos generales retirados. Mientras tanto, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, Carlos Trujillo, reivindicó ante el Congreso la posibilidad de una intervención militar para desalojar al gobierno de Maduro con base en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Río Negro. Otorgaron los primeros 41 permisos del país para el autocultivo de cannabis medicinal. La entrega se hizo en el municipio de San Antonio Oeste, pionero en poner en funcionamiento una ordenanza que habilita esta práctica. La norma faculta a sembrar, cultivar o guardar cannabis medicinal en las cantidades que determine el médico tratante a cualquier paciente o familiar hasta el segundo grado de una persona que presente patologías diagnosticadas por profesionales con matrícula habilitante. A diferencia del caso Jujeño, donde el gobierno provincial autorizó a una empresa privada a cultivar cannabis con fines de exportación, el autocultivo no es un negocio, sino un producto artesanal de gran calidad que se produce para un familiar. Más información en telam.com.ar. Desde nuestros estudios, por las redes, desde casa, seguimos reduciendo distancias. Radiográfica FM 89.3. Más vivos que nunca. Antes, hace ya tiempo, yo te invitaba cazar un ciervo. Después te acompañaba a buscar yuyos para tu cama. Antes, en una emboscada, te protegía y perdí un ojo por una espada. La luna, la misma luna en tu ventana. 8:03. Muy buen día, muy buen miércoles. Arrancamos en vivo. Esto es Punto de Partida con agenda propia. Está Manu Rivas, como cada mañana en la puesta en el aire y musicalización. ¿Quién les habla? Lucas Molinari, transmitiendo como siempre desde la cooperativa Gráfica Patricios, una empresa recuperada. Antes, hace ya tiempo, conquistadores nos imponían su dios del miedo. Después vos me abrazabas y me lamías en cada herida y en cada llaga. -13 grados la temperatura actual en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos para hoy una máxima de 15 y para este miércoles se esperan lluvias aisladas durante todo el día. La humedad es del 100%. Está muy, pero muy húmedo. Viento del este a 13 kilómetros por hora. Mañana jueves siguen las lluvias hasta el viernes, que va a estar mejorando y desciende la temperatura. Hoy miércoles tuvimos una mínima de 12 y para el viernes ya tenemos una mínima de 5 grados y el sábado de 3. Así que va a haber nuevamente una baja de temperatura. Y arrancamos hoy con la tapa de Página 12 que publica Guarda, cuídense porque anda suelto. Con 5.344 contagios y 117 muertes, Argentina batió sus marcas para un solo día. Los nuevos casos de coronavirus implican un salto de más de 800 personas respecto del récord anterior. El crecimiento de los contagios debe analizarse por separado del de las muertes, porque estas aparecen con un retraso de hasta 8 semanas. El dato que habrá que seguir es la cantidad de pacientes en terapia intensiva, que por ahora sigue controlada. Pero también, en el día de hoy, en Página 12, publica que la Asamblea de Residentes y Concurrentes de la Ciudad de Buenos Aires asegura que los números que difunde el gobierno porteño no se condicen con la realidad. Atenti con esto, Los profesionales de la salud de esta ciudad plantean preocupación por la ocupación de camas y denuncian que el sistema sanitario no está preparado. Vamos a Clarín, que publica tema del día. Fernández le pidió a los bonistas que ayuden al país a salir de esta postración. Luego la foto de tapa tiene que ver con una videoconferencia que ayer hubo, donde se ve, por ejemplo, al señor Lingeri, también a Héctor Daer de la CGT, digo, dirigentes sindicales, y se lo ve, por ejemplo, a Héctor Manieto, entre otros, ¿no? Porque hubo una reunión cumbre, un Zoom, entre la CGT y grandes empresarios. Los dueños de las principales compañías del país y los jefes sindicales acordaron avanzar en consensos básicos ante la crisis económica. Plantearon, entre otras cosas, la necesidad de reducir la presión tributaria y aspirar a que se logre un acuerdo por la deuda. Bueno, esto es Clarín, ¿bien? Vamos a leer ahora el detalle de este acuerdo que hubo vía Zoom, pero cuando se habla de bajar la presión tributaria, es un programa claramente de las grandes empresas, muy distinto de lo que hoy necesitan los y las trabajadoras. Estamos en Punto de Partida, esto recién arranca. La cuarentena sirvió, cumplió su objetivo principal, evitar los contagios en todo el país y así salvar vidas. Nos permitió agregar camas y equipamiento a nuestro sistema sanitario, abrir espacios para la contención de pacientes leves, construir 12 hospitales modulares nuevos y desarrollar kits nacionales de testeo. Este nuevo esfuerzo de aislamiento en algunos lugares del país es fundamental para evitar el desborde de nuestro sistema sanitario. Cuidándote, colaborás con el enorme trabajo que el personal de salud está llevando adelante desde el primer día. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. El esfuerzo valió la pena. No nos descuidemos ahora. Cuarentena responsable. Informate en buenosaires.gov.ar/coronavirus o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Este proyecto ha sido ganador del Fondo de Fomento Concursable para Medios de Comunicación Audiovisual, un mecanismo de fortalecimiento de la pluralidad de voces y subsidiado por el Ente Nacional de Comunicaciones. Bajo la licencia del Creative Commons Atribución Compartir Igualdad 2.5 Argentina. Estás escuchando Punto de Partida, con agenda propia. Y 10 minutos. Muy buen día, Manu Rivas, compañerazo. Buen miércoles. Muy buen día, Lucas Molinari. ¿Cómo andas? Bien, bien. Bueno, día de lluvia. Tenemos lluvia hoy, lluvia mañana, mucha humedad. Mucha niebla. Sí, mucha niebla. Y bueno, hay mucha movilidad en la ciudad de Buenos Aires, mucho movimiento. Ayer arrancaron con esto de las multas a los automovilistas que están transitando sin permiso. Bueno, sin embargo, hay que decir que la preocupación está muy, muy fuerte, ¿eh? Porque realmente los contagios aumentan, todo parece que va para atrás, ¿no? En cantidad de aperturas que se están dando en una pandemia que no está controlada. Y después está la teoría del rebaño, que habla esto de que si ya todos nos vamos contagiando, vamos generando anticuerpos y nos dejamos de contagiar. Esto es algo que lo charlamos con Jorge Rashid la semana pasada y dice, no se sabe si en realidad no te volvés a contagiar. Si no muta la cepa y claro, y uno es víctima de nuevo de la enfermedad. Hoy vamos a hablar con el director del Hospital de Moreno, en el conurbano bonaerense, que es un joven médico que vamos a charlar un poco de esto, ¿no? De cómo está viendo la crisis sanitaria desde Moreno, pero también cómo analiza estas discusiones médicas que está habiendo en el marco también de una investigación científica a nivel mundial que busca la vacuna, pero que lejos está, ¿no? Que es un poco también lo que nos decía Jorge Rashid por Pfizer, bien este laboratorio que vino y que va a hacer pruebas aquí en la Argentina. Jorge salió crítico de decir, bueno, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué hacen acá miles de estudios y solamente una decena de estudios en Estados Unidos? ¿Y qué va a pasar con la vacuna? ¿Va a ser propiedad de la humanidad o va a ser de un laboratorio? ¿Va a ser parte de un negocio? Eso está por verse. Ya igualmente varios países dicen que tienen la vacuna. Bueno, todo esto está por verse, pero creo que ahí hay un planteo de construir una humanidad, bien que no es lo que pasa hoy con este capitalismo, y que bueno, hay que ver qué respuesta se le da a la vacuna del coronavirus. Vamos a hablar también de Vicentín. Ayer hubo novedades. Perotti sale como gobernador de Santa Fe para, bueno, proponer un fideicomiso por fuera de la expropiación. Es decir, ya está, hacemos fideicomiso, arreglamos con los dueños, el Estado se hace cargo. Salió fuerte a criticar esto Claudio Lozano. Y recién me decía Carlos del Frade que Lozano tiene razón, así que hoy polemizamos, ¿bien? Bien. También vamos a hablar de los docentes, Ciudad de Buenos Aires, porque la segunda cuota de la paritaria, la Reta no la pagó. Así que nos va a contar esto desde el Sindicato de Docentes de Escuelas Privadas, aunque también está esto para docentes de escuelas públicas. Y vamos a hablar con Magnani también, de tecnología. Nos va a hablar del tema educativo, viste que está el Google Classroom. No lo conozco. El Google Classroom es un Google, la verdad que es una buena herramienta para laburar con estudiantes de escuelas, ¿bien?